tantas cosas para contarle cuando venga la vida. Tiene un osito de felpa para que lo cuide cuando ella no está. Y tiene mil canciones acumuladas para dárselas al despertar a su niño que vendrá. Caminando en el jardín con el sol y el amor. Sueña un mundo de colores, repleto de sonrisas para cuando venga él. Y tiene mil canciones acumuladas para dárselas al despertar a su niño que vendrá. Canciones acumuladas para dárselas al despertar a su niño que vendrá.